La Otra Historia, con José Guillermo Ángel, Memo Ángel. Amables oyentes de Radio Bolivariana, sean bienvenidos a esta nueva emisión del programa La Otra Historia, con el profesor José Guillermo Ángel, Memo Ángel. Profesor Memo Ángel, en esta serie Historia y Literatura, usted va a hacer hoy el programa número 34 sobre un libro que puede resultar muy importante para entender el modo de ser de uno de los grupos antioqueños, que es el de Manuel Mejía Vallejo, La Casa de las Dos Palmas, llevada a la televisión y que ha representado, digamos, de alguna forma un hito en la literatura antioqueña. Qué bueno sería que usted nos explique cómo podemos leer la historia de Antioquia a través de Manuel Mejía Vallejo y La Casa de las Dos Palmas. Sí, en especial la historia del suroeste, porque Manuel nació en el suroeste, nació en Jericó, 1923. Y se va a criar en Jardín, o sea que es una de las partes más bonitas y más interesantes del departamento de Antioquia, en especial Jericó, porque para tener casa en Jericó se exigían tres cosas: ser pudiente. O sea que antes de tener casa en Jericó había que tener finca. Es una construcción muy particular. Ser culto y ser católico, conservador. ¿Y quién determinaba eso? Eso lo determinó el fundador, señor Santa María. Dijo, listo, nosotros construimos un pueblo, pero primero hay que tener fincas. Porque en la finca hay árboles, en la finca hay animales, en la finca hay frutales, en la finca hay huerta. Y esto lleva a que ahí se construya una persona con dignidad. O sea, no era tanto pudiente en términos de dinero, sino de dignidad. O sea, usted tiene sus gallinas, de ahí salen sus huevos, usted tiene su vaca, de ahí sale su leche, usted tiene su mula, con eso le permite arar el terreno o viajar, usted tiene sus frutales y ve florecer, conoce el gusto de la naturaleza, usted tiene su huerto, ahí están sus agüitas aromáticas, están sus zanahorias, están sus repollos. Usted ahí va a tener madera porque tenemos un fogón, entonces vamos a tener pino pátula, por ejemplo, y de ahí sacamos la leña que necesitamos, y del pino ciprés sacamos los trozos de madera necesarios para hacer los corrales, etcétera, etcétera. O sea, que es una cosa importante, porque cuando nosotros hablamos de cierto tipo de antioqueños, ¿de dónde era ese recurso? De conocer muy bien la finca, porque la finca era su pequeño mundo. Eso pues después los historiadores van a decir de que esas fincas, que no son haciendas sino fincas, ¿qué diferencia hay? La hacienda es muy extensa. En Colombia llegaron a haber haciendas que iban de Cartagena hasta Santander, por ejemplo. Entonces no había control sobre la naturaleza. En tanto que en la finca hay control sobre la naturaleza. Por eso el hombre digno se hace en la granja. Eso es fundamental. ¿Y la granja qué es la finca? La granja es una finca. Obviamente habrán fincas más grandes, otras más chiquitas, etcétera. Pero hay un... En Antioquia, y eso es importante, había un antioqueño granjero, que además es lo que le ha dado poder a los Estados Unidos. Ellos son granjeros, los alemanes son granjeros, y ahí se tienen un montón de reflexiones, ¿cierto? La reflexión sobre lo que la naturaleza da, la reflexión sobre lo que el hombre transforma, y algo muy importante, que es la vida en familia. Y eso, de alguna manera, lo va a tocar Manuel. Cuando uno se lee, por ejemplo, los libros sobre granjas y todo, uno siempre se está acordando como de Manuel. sea el autor que sea, un autor norteamericano, un autor francés, lo que sea, uno como que siempre se está acordando de este escritor maravilloso que precisamente escribe un libro a los 20 años que se llama La Tierra Éramos Nosotros. Ese tal vez es uno de los títulos más hermosos que puede tener un libro, porque nosotros dependemos absolutamente de la tierra y de lo que hagamos en la tierra. Ahí está nuestra vida y ahí está nuestro progreso o está nuestra destrucción. Dígame qué es capaz de hacer con una granja. Si a nosotros nos enseñaran a hacer granjas, tendríamos un sentido muy grande de lo que es, primero, el mundo donde estamos, de lo que es nuestro territorio, de lo que significa gobernar. Porque gobernar es administrar debidamente los recursos que nos dan vida. Y al mismo tiempo, el asunto de qué vamos a hacer con lo que tenemos, qué significan los demás para nosotros, y al mismo tiempo esa dignidad que da sentirse vivo cuando yo hago parte de la vida. Es una cosa pues muy interesante. El mismo Manuel alguna vez decía que la mamá, para defender la finca, la mamá tenía un revólver, era de revólver, porque prácticamente es casi que una hechura de la mamá. Ahí es donde aparecen las mujeres antioqueñas echadas para adelante, fuertes, duras. Ahora, ahí venía la cultura, o sea, hay que saber escribir, hay que saber hablar, hay que saber tratar al otro, hay que, o sea, por eso pedían en Jericó, si usted va a tener casa acá, tiene que saber saludar, tiene que saber respetar, tiene que saber un montón de cosas, o sea, casi que es una especie de ciudad del sol, de las que hablaba Tomaso de Campanella. Y después tiene que ser católico, esa era pues una de las premisas que había ahí, porque las creencias también son lo que unen a los hombres. Hoy en día pues ya Jericó está cumpliendo como otra tarea, pero yo me acuerdo cuando hace unos años, cuando había que subir por la carretera más azarosa del mundo, que era la de la Cañada, por ahí vi yo por primera vez pasar un pájaro por debajo de un carro. Es una cosa tremenda. Decían que era la obra de ingeniería más poderosa que se había hecho en Antioquia para llegar a Jericó. En Jericó hay 22 iglesias. Es que es una cosa tremenda. Ahora, dentro de eso podía haber un asunto de conversos, ahí podía haber pues lo que se quiera, pero eso no importa. Eran hombres buenos. Hombres buenos. Y ahí es donde Manuel Mejía Vallejo primero va, a pesar de que él narra mucho la violencia, pero esa violencia es posterior a una saga que él se crea fundamental, que es la saga de los Herreros, la familia Herreros, que comienza con Tarde de Verano, se explaya de manera muy poderosa en La Casa de las Dos Palmas y va a terminar en un libro que hay que leer a como de lugar, que si bien es cierto no lo terminó de pulir, sí es un gran libro, que se llama Los Invocados. Es un montón de gente haciendo cola para entrar al infierno. Eso. Y ahí él se crea una especie de mitología poderosa de lo que sería la cosmología del antioqueño, que parte del Cristo de los Nubarrones, una figura excepcional que él se crea, del puma como animal totémico. y de todo lo que rodea a un antioqueño. O sea, Manuel Mejía ha escrito un libro que a mí me parece muy importante sobre religiosidad popular. Y ese libro se llama Aire de Tango. Escribiendo una novela sobre Guayaquil, usted se entera de cuánta estampita hay, de cuánta oración hay, o sea, que movía al antioqueño. Por eso Manuel Mejía Vallejo es fundamental para entender ese grupo de antioqueños que son los del suroeste. Es completamente fundamental. Ahí ahora usted me hablaba de Hugh Thomas, y ese libro maravilloso que es el de la conquista de México. Sí, Memo, porque me impresiona mucho que él menciona ahí que los mexicas tenían escuelas ya para niños antes de que llegaran los españoles. Y en esa escuela los niños lo que aprendían era el nombre de todos los árboles, de todas las flores, de todos los, digamos, recursos naturales, de todos los accidentes geográficos que ellos tenían. Para eso era la escuela de los mexicas. Sí, claro, y eso es lo hemos perdido. Porque la gente anda por la ciudad y no sabe ese árbol cómo se llama, esa flor cómo se llama. Pero si uno le pregunta a la gente, la marca de todos los carros que están pasando en ese momento por la calle sabe decir, pero no sabe decir cuál es el nombre de los árboles o de los pajaritos. Claro, o sea, no sabemos nombrar la vida, no sabemos nombrar lo artificial. Que eso es más terrible. Horrible. Cuando uno empieza a nombrar lo que no se puede comer, ¿cierto? Que eso es miedosísimo. A ver, entonces, ¿qué pasa con Manuel? Manuel Mejía va en esa saga, va a volver muy grande un pueblo que él se crea, incluso antes que García Márquez, que se llama Balandú. Balandú es un pueblo semimágico, ¿cierto? Semimágico. Y en Balandú pasa de todo. Por eso, incluso en ese pueblo que se llama Balandú, va a escribir un cuento, que es lo mejor que yo me he podido leer en segunda persona. Porque se escribe en primera persona utilizando yo tal cosa, vi, estuve, o se escribe en tercera, vieron, estuvieron, pero el otro es escribir viste, estuviste, o sea, usando el tú o el vos. La segunda persona. ¿Cierto? La segunda persona. Incluso hay un escritor mexicano que se llama Carlos Fuentes que escribió una novela, Aura, que trata la segunda persona, pero no le da el ritmo que le da Manuel Mejía Vallejo. ¿Y cómo se llama ese cuento? Ese cuento se llama El día en que preñaron a Norelia Barrera. Es una cosa demoledora de lo que es el deseo. ¿Qué cosa es el deseo? Que allá también lo había trabajado, pues, de alguna forma Fernando González en una novelita que se llama El Salomé y en otra que se llama El Remordimiento. Pero ya Manuel le da la magia de la literatura y va a narrar, pues, ese pueblo que ve crecer una muchachita y todo lo que va a suceder ahí. Incluso le hace un homenaje en el cuento a doña Gabriela Mistral, porque los niños en las escuelas cantaban el himno del árbol. Sí. Pues que sí. Es cuando uno se mete con el mundo de Manuel. Manuel, en la Casa de las Dos Palmas hay un inventario espectacular de árboles. O sea, esos árboles, ¿para qué sirven? ¿Cierto? ¿Y cómo se usan? Hay un inventario de flores, hay un inventario de animales, hay un inventario de pasiones, y hay dos preguntas fundamentales para un ser humano, que eso es algo que le faltó a García Márquez, tener una pregunta que solo diera o explicara un conflicto humano. García Márquez es maravilloso con su magia, su territorio, lo que se quiera, pero los grandes escritores se miden es por la pregunta que se hacen sobre un conflicto humano. Y tratan de desarrollarla durante toda su obra. Sí, claro, Claro, es que ese es el reto. Por ejemplo, ¿quién tiene que preguntar y desarrollar durante toda la obra de los autores que usted nos ha mencionado aquí en el programa? Por ejemplo, Joseph Conrad, que a pesar de ser polaco y escribir en un inglés muy particular y muy duro, muy bien hecho, es el escritor que más escribió desde afuera sobre América Latina, haciéndose una pregunta: ¿qué cosa es un latinoamericano? Por eso hay que leer de él una novela, de esa le hablaremos después, que se llama Nostromo, u otra que se llama Gaspar Ruiz, El Hombre Cañón. ¿Cierto? Eso es una gran pregunta, que nadie lo ha podido, y él se le metió a eso. A ver, aquí, ¿qué pasó cuando se independizaron? Porque ahí es donde nace ese, ¿cierto? O tomar esa pregunta maravillosa que se hizo Víctor Hugo en Los Miserables. Esa es una pregunta tremenda. ¿Se puede escribir una Biblia humana? Y la hace, ¿cierto? O sea, es que de ahí viene la monstruosidad de esta gente. Lo que se pregunta Dostoyevsky en Los Hermanos Karamazov: ¿se puede ser bueno entre malos? Y la desarrolla. ¿Qué cosa es un arrepentimiento en Crimen y Castigo? ¿Qué es eso? Entonces los grandes escritores le juegan a una pregunta a ese asunto, ¿cierto? Por ejemplo, Bachevi Singer tiene una muy peligrosa, pero es una pregunta tremenda: ¿qué cosa es la lujuria para que enloquezca a la gente? ¿Qué es eso? Y entonces empiezan a trabajar esa pregunta. Manuel se hace dos preguntas muy poderosas. Una es: ¿qué cosa es una maldición? Que eso es lo central en La Casa de las Dos Palmas. ¿Qué pasa si me maldicen? ¿Cómo se va a dar ese mundo? El asunto, bueno, estoy maldito, pero ¿y entonces? ¿Y entonces la asumo, me arrepiento, me escondo? ¿Qué hago con una maldición? Que era una cosa muy antioqueña, ¿cierto? Uh-huh. Este lo maldijo el padre de tal parte, este lo maldijo la mamá, este lo maldijo el papá. ¿Qué es eso? ¿Qué es una maldición? Uh-huh. Y se hace otra pregunta fundamental: ¿qué es el desamor? O sea, ¿cuál es el problema que tiene el antioqueño para no querer? Eso después lo veríamos nosotros en todos esos conciertos que hay del despecho, de ¿cierto? La música que le gusta a la gente. Eso es una pregunta con mucho sentido. Incluso ahí hay una reflexión muy poderosa de lo que se ve, porque las novelas de Manuel, sobre todo en esa trilogía de La Tarde de Verano, La Casa de las Dos Palmas y Los Invocados, hay una observación sobre la tierra, lo que contiene la tierra, y hay una observación sobre hombres y mujeres en lo que contienen los hombres y las mujeres. Entonces, una cosa demoledora. Además, era un escritor muy responsable, tremendamente responsable. Cuando crea ese personaje de La Casa de las Dos Palmas que se llama Zoraida Vélez, es una mujer que se va volviendo ciega. Él mismo decía: yo me tuve que vendar los ojos y empezar a caminar por mi casa, la finca que él tenía, una finca que se llamaba Siruma, antes de llegar al retiro, empezar a con las manos: ¿esto qué es? ¿Esto qué es? Y cuando dominé la casa y dominé las afueras de la casa, empecé a escribir sobre Zoraida Vélez. O sea, no estaba imaginando nada. Es un hombre que sabía de gallos porque jugaba a los gallos, sabía de naipes, sabía, y lo que no, lo teatralizaba. A ver, esto cómo debe ser, cómo debe ser. E incluso tiene una anécdota muy bonita cuando se ganó el premio Nadal por esa obra de El Día Señalado, de la que él dijo, la comencé a escribir cuando se me acabó el odio. O sea, un escritor no puede ser un panfletario, es un analista. Eso es lo que hacen los grandes escritores. Cuando se ganó ese premio, la anécdota fue que fue, le dieron la plata y se la gastó toda en España, y cuando se le acabó se vino, porque él no contaba con esa plata. Entonces nos vamos, nos la paseamos, nos la comemos y bebemos y nos devolvemos y no pasa nada. La Casa de las Dos Palmas entonces plantea esos dos asuntos: ¿qué es el odio y qué es el desamor? Y a partir de ahí da cuenta de la segunda generación de los fundadores. O sea, nosotros estamos enfrentando un asunto poderoso en Antioquia que no se ha contado bien, que es la colonización antioqueña. O sea, es que eso hay que contarlo. Yo alguna vez escribí una novela que se llama Tanta Gente, hablando del viaje de los colonizadores. Y la esperanza mía era que mucha gente, bueno, ahora sí empecemos a hablar de la colonización antioqueña, pero eso queda como en el aire. Pero eso hay que hacerlo, porque la colonización antioqueña fue el segundo movimiento humano más grande que hubo en América. Después de la conquista del oeste, fue la colonización antioqueña. ¿Quiénes han escrito sobre la colonización antioqueña? Pues el libro, como siempre nos pasa a nosotros, el primer libro lo hizo un norteamericano. Vino Parsons, y eso le pareció asombroso. ¿Cierto? Eso le pareció asombroso, cómo es que se mueve tanta gente y qué pasa por todas esas partes. Y luego ya han venido pues un montón de historiadores. Roberto José Jaramillo ha hecho buenos trabajos de la colonización antioqueña, Darío Ruiz. Pero ¿dónde está? O sea, ¿dónde vamos a ser capaces de construir lo que construyeron los norteamericanos? Es que la conquista del oeste tiene las novelas que usted quiera, tiene las películas que usted quiera. En uno de los grandes homenajes que le hizo Spielberg a los Estados Unidos fue hacer una serie cinematográfica sobre el oeste. ¿Qué es eso? O sea, que su reclamo es porque no está novelada la colonización. Sí, y al no estar novelada, no tiene la intimidad. Es que la historia no tiene intimidades. La historia tiene que contar lo que pasó de acuerdo a los documentos que encuentra el historiador. O sea, la han contado los historiadores, pero claro, no los novelistas. Pero no los novelistas. Eso es fundamental, porque es que la última versión de algo y la más completa siempre es una novela. O sea, yo no entendería la Segunda Guerra Mundial sin Vida y Destino. Eso no se entiende. Por eso aparecen los grandes escritores. O sea, ¿cómo entender una guerra de Napoleón? Hay que leerse Guerra y Paz de Tolstoy. ¿Cómo entender la Revolución Rusa? Hay que leerse El Doctor Zhivago. O sea, es que ahí es donde viene un cuento. Esto no quiere decir de que el último sea la literatura. No, la literatura, ahí es donde el escritor se vuelve alguien que está viviendo el acontecimiento. Pero es uno de los problemas que nosotros tenemos en la literatura colombiana, es que la gente escribe sin sentir. Aquí hay grandes escritores, Pero encontrar a alguien que esté sintiendo el hecho, no. Por eso es que nosotros aquí hay novelas de violencia por todos lados y nunca la pregunta, ¿qué significa matar? Esa sería la pregunta, ¿cierto? ¿Qué significa vivir en el infierno? Entonces somos más cronistas de indias. Nosotros las crónicas de indias siempre estaban narrando el afuera, nunca el adentro. O sea, hay que esperar una crónica que ya más o menos se plantea eso, que es la de Bernal Díaz del Castillo, La verdadera historia de la Nueva España. Bueno, él va a partir de una premisa: yo estuve ahí. Entonces ya, eso es una cosa importantísima. O como dice don Germán Arciniega, la literatura latinoamericana comenzó con la primera carta de Colón. Colón emocionado del lugar donde estaba. Estamos en Radio Bolivariana con el programa La Otra Historia del profesor José Guillermo Ángel Memo Ángel, en esta oportunidad con el capítulo número 34 de la serie Historia y Literatura, con el libro La Casa de las Dos Palmas de Manuel Mejía Vallejo. Entonces, Manuel estuvo ahí. Es que eso es lo más hermoso. Cuando él escribe La Tierra Éramos Nosotros, que decían que era de un tío, porque como una persona tan joven podía escribir semejante libro. Sí. El asunto era que Manuel estaba ahí. De la edad que fuera. De la edad que fuera, ¿cierto? Y en la Casa de las Dos Palmas y en Los Herreros, él está ahí. Él sabe. Entonces los grandes novelistas le resuelven un problema a la historia, y es que ya no parten del documento, parten de una percepción muy poderosa de el otro, y yo estaba ahí, que es lo que va a pasar con Vasily Grossman. O sea, él no se sentó a inventarse de vida y destino. Él fue un corresponsal impresionante de prensa. De hecho, llevaba dos libretas, como habíamos dicho, en otro programa. Y él estuvo ahí. Él estuvo ahí. Y eso ya implica un conocimiento muy importante del ser humano. Porque resuelven la pregunta, ¿por qué lo hizo? La historia me dice, ¿qué hizo? ¿Cómo lo hizo? ¿Dónde lo hizo? ¿Cuándo lo hizo? Pero, ¿por qué lo hizo? ¿Y qué resuelve Manuel Mejía Vallejo? Entonces, Manuel Mejía empieza a resolver el problema del sentimiento de esa segunda generación de los fundadores que empiezan a entender la vida a través de las pasiones tristes. Los fundadores no tuvieron tiempo para las pasiones tristes, estaban construyendo, estaban haciendo un territorio. Ahora, ¿qué pasa cuando ya es la segunda generación hereda el territorio? O sea, es que hay otro asunto. Lo que sucede, por ejemplo, con Israel, tuvo una generación de pioneros. O sea, vamos a hacer esto. Entonces ahí aparece la solidaridad, aparece incluso la demencia, lo que sea. Pero ya los segundos no tienen ese espíritu que los movía. O sea, vamos a tener un lugar en la tierra. Que eso es una cosa maravillosa, y que en Antioquia esos lugares en la tierra los propiciaron, sobre todo en la colonización antioqueña, los propiciaron las mujeres. Si es de las cosas maravillosas que uno se encuentra cuando investiga la colonización antioqueña, es que cuando el hombre iba a recular, ya no decía, no, nos equivocamos, nos devolvemos, la mujer decía, no, no, aquí no se devuelve nadie. Nosotras vamos por nuestro lugar en la tierra. Por eso es que eso hay que contarlo, ¿cierto? Para casi que se cumple lo mismo de las marañonas de Aguirre. ¿Cierto? Nosotros ya seguimos río adelante. Aquí nadie se va a devolver. Entonces, en Manuel Mejía Vallejo es esa segunda generación de los fundadores, pero que todavía tienen en la cabeza la naturaleza, o sea, se mueven por entre la naturaleza, conociendo la naturaleza. Se mueven por entre las creencias, admitiendo y contradmitiendo y confrontándose. O sea, porque además de la tierra está lo que creemos. Es que hay una cosa que siempre ha sido muy interesante. La fe es lo que no alcanzamos a tocar. La razón es lo que estamos tocando. Entonces la fe es eso. La fe siempre está en un horizonte tan amplio que el hombre le toca creer porque no puede comprobar. En tanto que la razón es la tierra, lo que hay ahí, el árbol lo estamos tocando, la vaca la estamos tocando, la tierra la estamos abriendo, el agua la estamos bebiendo. Por eso, ese es el juego de fe y razón, ¿cierto? Por eso, en las grandes novelas siempre plantean ese asunto. A ver, la razón hasta dónde nos puede llevar y la fe hasta dónde nos puede llevar, pero son dos rieles. Eso lo tenía muy claro Wittgenstein. El ser humano es un tren y ese tren va por una carrilera y esa carrilera tiene dos rieles. Uno es la razón y la otra es la fe. Así de simple. Así de simple. ¿Cierto? Por eso una persona que no, sin que anule sus creencias, se vuelve un robot que es pura realidad. Esto es pura realidad. Entonces, ¿dónde aparece el asunto interno? ¿Qué es lo que hay en el hombre? En el hombre, además de hígado, corazón, estómago, hay algo. Y ese algo se nutre de la memoria, se nutre de las pasiones, se nutre de la sensibilidad, se nutre de mi situación dentro de la razón. Pero yo no puedo ser racional completamente. Por eso el hombre es fantasioso, el otro se plantea grandes preguntas con relación a qué pasa si yo me muero, porque eso está por fuera de la realidad, en tanto que la única realidad es que nos morimos, pero la otra no, la otra hay que imaginarla, hay que cuestionarla. Y eso es lo que valora al otro. La razón usa la... El interior nuestro, llamémoslo alma, llamémoslo creencia, llamémoslo lo que sea, es el que valora, es el que valora. Entonces ahí, en esto, hay esa, digamos que esa conjugación. Por eso vuelvo a lo de Jericó, ¿cierto? Es el hombre en medio de la razón, luchando con la misma razón, ¿cierto? Que era lo que decía Confucio, que nosotros deberíamos leer mucho a Confucio, ya que está tan bien traducido. O sea, una de las buenas preguntas es qué significa que yo tenga estas habilidades. Es una buena pregunta que plantea Confucio en lo que llama el Funzi. El hombre superior es el que se pregunta, ¿y yo por qué tengo esta cualidad? Y si la tengo, ¿cómo la voy a mejorar? Entonces yo diría, hombre, Cristóbal Colón se hizo la pregunta, ¿y yo por qué tengo esta cualidad frente al mar? Entonces vamos a mejorarla, vamos a estudiar cosmografía, vamos a estudiar náutica, vamos a hacer esto. Y eso es lo que me supera como animal. Que el animal nunca se hace la pregunta, yo porque soy capaz de saltar un guepardo, por ejemplo, 5 metros. Nunca se hizo esa pregunta. El hombre se hizo un montón de preguntas. ¿Yo por qué soy capaz de...? ¿Qué significa que yo camine? Pues significa que puedo llegar al horizonte, y así el horizonte siempre sea un horizonte, al menos hice parte del camino. Entonces en las novelas de Manuel empieza a aparecer eso, ¿cierto? Dice, bueno, ¿y yo qué soy? ¿Y yo qué voy a hacer con esto? Ahora, Confucio hablaba de las cualidades y de las habilidades. Manuel va más allá. ¿Qué significa que yo esté en situación de maldito? ¿Qué voy a hacer con eso? Pero ¿no podría caber la posibilidad de que Manuel haya escrito para un tipo de antioqueño que ya no existe hoy? ¿Que porque hemos cambiado, porque es otra época, porque son otros problemas, porque son otras situaciones, otros contextos? A ver, sí, eso pues lo tenían muy claro los romanos. O tempora o mores, cómo cambian las costumbres con el tiempo. Pero hay algo, y es el desarraigo. El desarraigo se da cuando yo no sé quién soy, ni de dónde vengo. Entonces las costumbres cambian, es indiscutible. Pero el desarraigo nos aleja del mundo, nos separa, porque no nos da un sitio en la tierra. O sea, lo que hicieron los colonizadores fue ir a buscar un sitio en la tierra. Aquí vamos a ser humanos. Ahora, cuando yo me desarraigo, entonces ya no sé qué soy. Pues yo soy un conejo que habla o... Por eso hay una frase que no deja de ser muy linda, y es: en la comida están los orígenes. Ahora usted hablaba de los mexicas, de una de las comidas más completas que hay en el mundo, es la comida de México, 5.000 años, y no reniegan de la comida, y al comer sus ajíes, sus maíces, sus cosas, vuelven y rescatan quiénes son ellos. Entonces un novelista como Manuel Mejía Vallejo me está diciendo, a ver, hay una situación para ser humano, y la primera situación fuerte para ser humano es admitir el error. Eso es lo primero. Segundo, yo dónde estoy, eso cómo se llama, esos vientos cómo soplan, porque eso es lo que me dice que estoy vivo. Que nosotros perdimos eso. Aquí nadie levanta y se hace una pregunta al mirar. ¿Ves? Sigo vivo. Y estoy mirando, y estoy oyendo, y estoy caminando, y estoy oliendo. Y soy alguien con seguridad en el mundo, porque ese es el árbol de mango, este es un cedro, esto es una rosa, esto es un mosquito anopheles, esto es un petirrojo, un azulejo. Es que esa es la seguridad. Aunque todo, y eso lo peleó mucho también Fernando González en El viaje a pie. O sea, el único viaje real que hace un hombre es un viaje a pie, porque está tocando la tierra paso a paso y se le están apareciendo un montón de cosas mientras camina. Uno en un avión no tiene idea, usted lo coloca, en un avión es muy útil, pero me quitaron conocimiento de cuánta cosa había por ahí, porque de un aeropuerto me pasaron al otro y pasé por encima de la selva y del mar y del desierto y de las ciudades. Entonces no supe qué había ahí, pero el que va caminando. En estos días salió un artículo muy interesante, muy bien documentado, de Luz Gabriela Gómez, que me parece interesante. O sea, todo el mundo que se está preocupando en la actualidad por caminar, porque es que caminar es conocer, caminar es aprender, caminar es una forma de educación. Entonces empieza a aparecer un montón de gente y bueno, a volver a caminar. Entonces las costumbres cambian, pero hay gente con raigambre y vuelve y estudia y dice, uy, querido, es que yo ando en un carro y a mí se me olvidó caminar, volvamos a caminar. Entonces uno con Manuel Mejía Vallejo hace eso, ¿cierto? Hombre, son cosas que cambiaron en su forma, no en su contenido. La tierra sigue siendo tierra, el viento sigue siendo viento, las culpas siguen siendo culpas, el amor sigue siendo amor, la construcción sigue siendo construcción, no importa. Entonces ahí viene como ese planteamiento que se hacía Manuel, a ver, ¿qué tan humanos somos? ¿Y dónde fracasa un ser humano y se deshumaniza? ¿Y dónde se humaniza? Es que ahí hay cualquier cosa. Cuando Zoraida Vélez va quedando ciega, en lugar de desesperarse, dice, estoy entrando en otro mundo y lo tengo que manejar. La ceguera se le vuelve un descubrimiento. Es una cosa tremenda. Tremenda. ¿Cierto? Y eso es lo que hacen los grandes escritores. Por eso Manuel para mí es fundamental. Es más, me atrevo a decir una cosa de la que mucha gente dirá, pues está loco, enloqueció Memo. Sí, sí, yo me enloquecí. Para mí es superior como escritor a García Márquez. Pero muy superior, porque me está planteando conceptos. Se me está planteando formas de pensar y tiene una cosa preciosa, la forma de hablar, porque esa, lo que escribe Manuel es monumental. ¿Y por qué tuvo más reconocimiento García Márquez? Porque se ganan el premio. Es que nosotros aquí somos muy de ganar premios. O sea, si yo me gano el premio, llegué. Soy bueno. Soy bueno. Y si no, no. Y fuera de eso nos mata, pues, lo que hemos dicho varias veces, que nosotros somos un país de un solo escritor, un solo torero, un solo cantante, un solo malo. O sea, ¿cierto? De a uno, ¿cierto? De a uno, que eso era lo que, de lo que se quejaba Fernando González. Automáticos. En sus textos y en uno de ellos, pues en Mi Compadre, que un país donde se destaque la gente es porque es un país de mediocres. Cuando todos son buenos, ¿cierto? Entonces el caso de Manuel y del caso de Rojas Erazo y el caso de Germán Espinosa, o sea, unos grandes escritores, que este país ha dado grandes escritores y no los hemos visto porque no hay sino uno, no hay sino uno. Y yo creo que en ese sentido es donde nosotros no, siempre nos queremos ir, porque es que no tenemos sino uno. Si uno tuviera muchos, dice, esto es una maravilla. Es como una completa maravilla. Si yo hago un canon de Antioquia y cojo los escritores de Antioquia, uy, ahí hay para aprender lo que usted quiere. Lo que usted quiera. ¿Qué es el canon de Antioquia? ¿A qué se refiere con eso? A ver, cuando uno habla de un canon, está hablando de escritores esenciales, de pintores esenciales. Avicena, que escribe el Alcanun, ¿qué es lo que nosotros debemos saber? Porque lo que nos están diciendo es tremendamente importante, ¿cierto? Y después él escribe otro libro sobre medicina, ¿qué es lo que uno tiene que saber para que el enfermo no le muera? Entonces, nosotros tenemos un canon que yo lo arrancaría pues con Porfirio Barba Jacob, Carrasquilla, Fernando González, seguiría con escritores como el mismo Gonzalo Arango, Fernando Vallejo, Darío Ruiz, Tomás González, Manuel Mejía Vallejo. O sea, escritores que están dando cuenta de nosotros con un altísimo contenido, porque Si usted quiere saber de mineros, pues lea Carrasquilla. Ahí está todo el mundo minero. ¿Y qué le pasa a un minero cuando consigue plata? Y el arribismo y la neura. Antiguo que respete es neurótico y les da una cosa que llama la neura. Explotan por cualquier cosa. Le hace Frutos de mi Tierra y está Agustín Alzate. Y Carrasquilla le explica por qué tiene neura. Porque mantiene la neura alborotada. Por un pecado que no quiere confesar. Eso es tremendo. Entonces ya de ahí, un momentico, confesa ese pecado para que salga de esa neura tan miedosa. Entonces sí, eso es lo que hacen todos estos escritores, ¿cierto? Y lo mismo pasa con la pintura. Entonces, en el caso de Manuel Mejía, Manuel simplemente fue opacado por la fama de García Márquez. Porque todo el mundo dijo, bueno, tenemos un premio Nobel. Eso es muy importante, tener un premio Nobel, indiscutible. Pero el problema es que Colombia es un país de regiones y cada región tiene sus escritores. Que Colombia, nosotros somos colombianos por cédula, pero estamos, esto es un montón de paisitos juntos. Nada que ver la costa atlántica con el sur del país, nada que ver con la selva, el país paisa es otra cosa muy distinta al país cundiboyacense. Y para cada uno hay grandes escritores. Pero lo que siempre sucede, estamos consumiendo escritores extranjeros porque los nuestros no valiera la pena, como que fueran... O sea, si yo quiero saber qué es el suroeste de Antioquia y cómo se piensa en el suroeste de Antioquia, tengo que recurrir a Manuel Mejía Vallejo, indiscutiblemente. Si yo quiero saber qué es un antioqueño de Envigado fundando hoteles por allá en la costa, pues me leo a Tomás González. O qué significa tener una casa a la entrada de Envigado todavía con barco. Me leo a Tomás González. O sea, cada escritor tiene unos territorios y en ese territorio da cuenta del nacer, del vivir y del morir. Eso es lo que ha hecho el hombre, lo que no han hecho los animales. Eso pues lo tiene muy claro Jack London en el sentido de la vida. Nacemos y contamos el episodio hasta que morimos. Pero, ¿dónde? ¿Dónde? Porque no es lo mismo Rusia que Colombia, que Argentina, que Ceilán, que Sumatra. No, ¿dónde pasó ese episodio? Porque ahí el mundo es distinto. Es que es una cosa preciosa. O sea, en la medida en que uno se mueve, cambia hasta el sabor del agua. El problema es que nosotros de manera general decimos, no, el agua, no, pero es que el agua, dígame, ¿cuál agua? Para saber qué metales trae, porque esta es sulfurosa y se toma y huele mal pero sabe rico, y esta es ferruginosa y es roja y... Todo eso es agua, pero ¿dónde? Y la fauna cambia. ¿Dónde? Que eso fue lo que más asustó a Charles Darwin cuando en las costas del Ecuador se encuentra como así. Es que en esta isla y todos los animales cambiaron. Y después en Australia y todos los animales cambiaron. Y en la Cerdeña al frente de Italia y todo es de otro tamaño. ¿Qué pasa? Entonces es la tarea grandiosa cuando uno lee a Manuel Mejía, él me está dando razón de un lugar en la tierra particular que me permite tener que contarle a los de los otros lugares. Es que ahí es donde viene lo poderoso de esto. A mí no se me olvida el editor mío en Zurich, Andrea Siemens, que me decía, cuénteme algo que yo no sepa. Ah, te lo voy a contar de dónde vivo. Eso sí, porque eso no lo sé. Lo grande de Manuel es que coge un territorio, le da cierto carácter mágico. Antes de que apareciera el mismo realismo mágico, como ya legitimado por Gabriel García Márquez, que es Balandú. Balandú es una mezcla de Jericó y Jardín. Son unos hombres comerciantes, finqueros, desmesurados, porque ahí aparece la neura, arrepentidos, con miedo, fracasando en el amor, pero al mismo tiempo legitimando la naturaleza, legitimando la botánica, la zoología, el cielo, los vientos. Es que para llegar a una concepción como el Cristo de los nubarrones hay que mirar mucho las montañas. Eso es estar mirando las montañas y el cambio climático, y ahí hay algo, y lo involucra y lo introduce dentro de ese mundo mítico que él crea, ¿cierto? Y para pensar en el puma, que es un animal que a él lo seduce notablemente. Incluso para llegar a estudiar culturas, porque Manuel va a escribir un libro llamado Los Abuelos de Cara Blanca, cuando él se va a vivir a Guatemala. ¿Y esto qué es? ¿Y esta gente de muere? ¿Y qué pasa? Entonces la curiosidad, entonces un escritor tiene que ser curioso, reflexivo, tiene que ser culto, tiene que tener un montón de cosas, ¿cierto? Y además de eso, tener una vida sentimental grande. O sea, Manuel se sabía todas las canciones, quiero oír estas, vamos, él canta así, y todo lo que es el mundo. Por eso muchas veces el erudito no resiste a este tipo de escritores, o se burla de él. Nosotros hemos tenido más eruditos que escritores, eso es un problema, porque el escritor es capaz de sentir. El erudito es un cazador de datos y se queda con que este era el zapato de Bolívar y él calzaba 37, y se monta en una conferencia sobre calzar 37 en un hombre como Bolívar. Pero ¿dónde está lo demás? Porque la tierra se vive y se siente. Y esa es la vida. Esa es la vida. Entonces uno con Manuel Mejía Vallejo se va a encontrar la vida de la gente del suroeste, contada por alguien que estuvo ahí y fue de ahí. Entonces yo creo que eso sí le da, pues, la validez que usted quiera a Manuel. Así hemos llegado al final del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel Memo Ángel, quien en esta oportunidad ha realizado el capítulo número 34 de la serie Historia y Literatura con el libro La Casa de las Dos Palmas de Manuel Mejía Vallejo. A ustedes, amigos oyentes, les agradecemos su amable compañía y los invitamos para que en una próxima oportunidad puedan disfrutar otro programa La Otra Historia aquí en Radio Bolivariana.